Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el concierto titulado Rock Ópera en el Teatro México en Quito. En la velada, la Escuela Lírica de la Fundación Teatro Nacional Sucre y la agrupación Southern Cross fusionarán su trabajo para interpretar varias de las obras de compositores clásicos como Puccini, Bizet, Mozart, entre otros, junto a temas clásicos del rock de las décadas de los 60 al 90. Internacionales. Madrid. La edición 21 de la Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña se realizará del 10 al 16 de abril próximo en la región española. Fueron seleccionados 10 largometrajes, 10 cortometrajes y 8 documentales que competirán en la sección oficial. El listado de los largometrajes incluye a Cantinflas de Sebastián del Amo y Güeros de Alonso Ruiz Palacios, ambos de México, además de Conducta de Ernesto Daranas de Cuba, Mateo de María Gamboa de Colombia y Francia y Zanahoria de Enrique Buchicho, de Uruguay y Argentina, entre otras películas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.